estrellas. Y pues básicamente arrasó con los premios del 2019 de los Emmys. Y obviamente esta serie sí me encantó. La actriz principal es la que escribió la serie. Es la que, aparte de pues obviamente de ser la creó la serie, la escribió, escribió los episodios. Y es la actriz principal. Obviamente es humor británico a su máximo esplendor. Y todo lo que pensabas que no se podía tocar como comedia, esta es la comedia que lo toca y te hace reír, que es lo chistoso, ¿no? O sea, en otras situaciones pues dirías, hijo, qué gacho, pero pues no, así, esto te da risa. Y bueno, la otra serie es la de Venus versus Marte, que no se está grabando el programa. Pues no vamos a tener la grabación. No va a haber repetición ni grabación, por lo visto. Bueno, entonces el número 11 es el Shield, que es de un detective y son policías corruptos. O sea, obviamente no sabía yo eso. Me imaginé que no sabría porque nunca lo vi, pero sí recuerdo haber visto de vez en cuando el personaje este, ¿no? Es muy agresiva. Sí, después está Fargo. Obviamente este es sobre el mismo, la película que pasó en, me imagino, ¿no? En los 80. Sí, ¿no? En los 90s. Los 90s había una película que se llamó Fargo, y después vino una serie muy buena de 4 temporadas y las 4 son excelentes. Entonces, obviamente tienen a mucho reparto conocido, actores conocidos que salen en esta serie. Y es básicamente sobre crímenes y traiciones, humor y mucha nieve, ¿no? La número 9, Game of Thrones. Obviamente esta cambió la televisión aquí en Estados Unidos para los que siguieron, sobre todo lo que pasaba en esta serie. Era así como que, ¿cómo que no lo has visto? Yo me acuerdo que me trataban como si viviera en una cueva por no verlo. O sea, se pusieron bastante fanáticos, la fanaticada, valga la redundancia, ¿no? O sea, así de que ya nos vamos porque, ¿y cómo es posible? O sea, como que los que no lo vieron, estábamos mal. Hacían fiestas especiales para ver el programa. Ay, pues no exageres. Aquí dice que la última serie estuvo muy mala, pero las anteriores estuvo muy buenas. La verdad yo no la vería. Después está Six Feet Under, en el octavo lugar, y pues habla sobre una familia que vive en Los Ángeles y que tienen una funeraria. Eso es de lo que se trata básicamente, del negocio de enterrar gente y lo que conlleva, ¿no? El vivir en una funeraria. Y ha ganado 56 premios, incluyendo 3 Globos de Oro. Otro es Mad Men, que habla sobre los 60s y sobre la industria de mercadotecnia. Básicamente es una agencia de publicidad y los hombres son los que tienen todo el poder en esta serie porque son los 60s. Y bueno, te enseña cómo era la situación de mucho glamour aquí en esa ciudad donde eran ricos estas personas. Y en el número 6 se encuentra Los Simpson, que ya habíamos dicho, las satíricas aventuras de una familia de clase media en la ciudad de Springfield. No te pudiste esperar, pues ya. El quinto es Better Call Saul. Este es un güey que se lo pasa madreando. No sé por qué se lo madrean a cada rato, pero el güey creo que sale todas las noches a buscar bronca, ¿no? No. Bueno, alguien le mata a alguien. Ok, te voy a explicar lo que en realidad es el programa. Okay. En Breaking Bad, hay un abogado que les ayuda a limpiar el dinero. Entonces, y eso. Entonces, cuando terminó Breaking Bad, hicieron el programa del abogado. Y empieza exactamente como cuando, bueno, lo tienen que ver, pero en sí ves como una persona empieza como desde chico tenía problemas de aceptación y se vuelven cada vez como que quiere más dinero para él mismo. Número 4 es Seinfeld. Y pues obviamente todos conocemos la serie icónica de los 90, de la comedia, que básicamente habla de un cómico en Nueva York y sus amigos, y todas las series, todas las aventuras que pueden tener estos cuatro individuos. Mira, ve cómo está la descripción, las continuas desventuras del neurótico cómico neoyorquino Jerry Seinfeld. ¿Neurótico? No creo. Un poco. La los número sopranos. 3, Los Sopranos. Para los que no la vieron, es de la mafia. Es de la mafia, aunque ahí dice Los Soprano. ¿Por qué no le pusieron la S? No sabremos nunca. Pero pues habla sobre la mafia en Nueva Jersey y cómo estos güeyes pues simplemente se madrean a todos, se salen con la suya y van perdiendo miembros de la familia a través de las diferentes temporadas. Número 2. Número 2, pues Breaking Bad. Ustedes la conocen, pero le voy a dejar a Lugo que hable sobre Breaking Bad. Lo interesante de esta... de este programa es de que tú ves el cambio de una persona de que es trabajadora, de que trata de hacer cambio en su comunidad, pero por el hecho de tener cáncer y tratar de dejarle dinero a su familia cuando, después de que él se muere, empieza a hacerse una persona muy negativa, muy poderosa. Y es medio frustrante, pero la historia es muy interesante, así porque ves el cambio de una persona que te digo que es muy positiva a una persona muy negativa, y todo lo que lo que afecta a la gente que está cerca de él. Bueno, y la número 1, The Wire. O sea, para los que esperaron hasta ahorita para saber cuál iba a ser la número 1. Lo chistoso del Wire es que yo nunca la vi, entonces no puedo hablar nada de The Wire. Escuché a gente hablando de The Wire, pero realmente nunca se me hizo así con ganas de verlo. Pues habla de sus policías, de sus criminales, de sus estudiantes, de sus políticos, sus trabajadores, los medios de comunicación. O sea, todo lo que hay en la vida todo diaria, ¿no? Todo en una ciudad, en una ciudad, ¿no? Y todo con el más completo de los realismos. La policía pues no arresta a un delincuente en 20 minutos. Hay problemas, burocracia, corrupción y mucho más. Dicen que es la mejor serie de la historia de la televisión. Así que pues la que la vieron. Ah, o sea, dice que envidian a los que no la han visto para que la puedan ver. ¡Ay, güey! O sea que yo me la voy a tener que echar nada más por esto. Es chistoso porque hay unas, la recomiendan. Hay unos programas de que sí están buenos, pero el problema es de que es tan agresivo, de que te dan dolor. Sí. Y bueno, con esto llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.